mi amor. Cada vez se manda cada vez más gente. Sí, bueno. Estamos en el primer bloque de sí, clase. Sí, Karina. Bueno, hoy haciendo una excepción a mi métrica, a mi ideología, voy a programar un tema mío, pero que viene a colación del día, ¿no? Autobombesco. El autobombesco, ¿no? Tengo unos cuantos colegas que... Oh, no, Cristian, pero está bien. Leís. Vos lo, no lo haces nunca. A reírse un poco, el boludo ese no escucha. Cristian Leís se llama uno que canta chamamé, ¿viste? Ajá. Es un boludo. Canta... El tipo es operador en el radio, 4 horas pasa su música. Qué caray que se canta. Hay que ser autobombesco, ¿eh? Dale, y pasa, se pasa el sol y dice... Mentira, es dice, me llamó, ni la madre lo llama. Me llama la gente y me pide, eso lo escuché muchas veces. Sí, Pichilandi, vos lo tenés a Pichilandi. Sí, que estuvo años. Mirá ese, hagan este... Pichilandi. Claro, es un trabajo de campo. Pongan en un canal que es argentinísima, creo que está, sí, sí. Pichilandi, y presenta su show que vos decís este. Una maravilla. Pum para arriba, ¿no? Para arriba. Las Vegas a full. Bueno, desastre. Es un pasaje. Igual, es todo lo mismo. Hay unos cuatro, César Notaro, el inventor de Zulma. Bueno. Lorenita te está... Escuchando. ¿A qué? No, a Lorenita. ¡A Lorenita! Ya hago... Ahí ya se... École. Claro, sí. Para Lorena especialmente. Sí, para Lorena, sí, sí. Que sí. Es tu gran seguidora en este programa. Mira, sí. Mira que, sí, bueno, cosas que suceden así en la vida del artista. Bueno, saliendo del pantano, vamos a escuchar un tema que se llama Mujeres, Karina, que yo hice para una novela uruguaya. Ya que acá no me dieron pelota, me tuve que ir al otro lado del río. Y Camino H, o sea que es un año estuvo. Sí, sí, sonaba mientras iban los títulos. ¿Quién protagonizaba? Sí, gira 3 días de juego. ¿Quién protagonizaba la novela, te acordás? No me acuerdo, no, actores uruguayos que. Ajá, no. ¿Cómo se llama la novela? El Despertar se llamaba. El Despertar. Sí, sonaba. Con la banda de sonido, Blas Martínez Riera. Sí, sí, que está bien, que es siempre lo mismo, Marco Antonio Solís, siempre porque no. Claro, no, Marco Antonio Solís. Bueno, entonces vamos a escuchar en este día tan memorable para las mujeres, ¿no? Día de conmemoración. Esto aclaraba yo ahora fuera de juego hoy a la mañana. Sí. Es un día de... No es de celebración, es de, claro, es de conmemoración. No celebrar. Se celebra que la mujer esté viva y todo, etcétera, etcétera, pero no es un día de festejo. Lo estamos festejando porque claro. Yo no lo veo así porque son 146 mujeres que palmaron calcinadas. O sea, me parece que no da. Entonces, conmemoración, y bueno, vamos a escuchar a Blas Martínez Riera, grupo con 2 temas, Mujeres y Retorno, que están enganchados, Karina. Me encantó. Esto, claro que acá no tiene una temática tradicional. Acá yo grabé con violín, violonchela, porque era contalo, la onda más novela. Sí. No, porque algunos me dijeron, ¿por qué no grabaste con acordeón? ¿Fue porque, la versión madre, original que salió en la novela? Claro, después yo grabé para el disco que de ese año, una versión con acordeón y todo, pero esa era más bonus track radial. ¿Y vamos a escucharlo? Dale, ¿cómo que no? Que conocen las espinas aún es hermosa. De 15, de 20, de 30 o de 50. No importa la edad, lo que importa es que son hermosas. A veces les toca criar a sus hijos solas. Amor y coraje es lo que a ellas les sobra. Tan pocas palabras no alcanzan para lavarlas. Ni siquiera alcanza una vida para amarlas. Solo así será que Dios creó la mujer para que sepamos amar. Solo sé y me da dolor saber que alguna mujer sufra de amor. A ver. veces les toca criar a sus hijos solas. Amor y coraje es lo que a ellas les sobra. Tan pocas palabras no alcanzan para alabarlas, ni siquiera alcanza una vida para amarlas. Solo así será que Dios creó a la mujer para que sepamos amar. Solo sé y me da dolor saber que alguna mujer sufra de amor. Sentido que naciera por ti, te ha de recordar del amor sin par que ayer te ofrecí. Ves a través del tiempo, yo nunca te olvidé. De negar que te supe amar cual nadie tal vez. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que mi pasión perdurará en mi corazón. El nido aquel de felicidad llorándote solo y triste está. Retorna dulce y tierno bien, no me mates con tu desdén. Comprender que aunque lejos fui latente, viví de nuestro querer. Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fe de saber, mujer, que aquel nuestro ayer en ti no murió. No olvidarás, mujercita ideal, las horas que contigo pasé. Y has de saber que mi pasión perdurará en mi corazón. El nido aquel de felicidad llorándote solo y triste está. Retorna dulce y tierno bien, no me mates con tu desdén. La la la. ¿Por qué? Qué lindo, es re dulce. Lindo el tema, sí, una motivación que tengo un día. ¿Sabes qué? Me gustó mucho que esta parte, este bloque tuyo, sí, tuviera connotación con las mujeres solas, con las que crían a sus hijos. Exactamente. Qué bueno. Esa fue la idea cuando compuse el tema. Homenajearla de alguna manera, no, siempre esa letra babosa, así, te necesito, te extraño. Están buenas también, pero bueno, es como que siempre la misma. Puchero todos los días cansa. La misma temática, sí. Claro, sí. Entonces me pareció. Nos cansa las mujeres. Las mujeres somos mucho más, que por eso la florcita, el bomboncito, el amor, la... Tal cual. Bueno, Blas Martínez, Real Grupo, y dos temas, mujeres y retorno, El primer bloque, el retro clásico, sí, viene para el de Fusión Vanguardística más tarde. Julia Elena Dávalos. Ahí está, hemos una mujer, ¿no? Hemos recordado. Bueno, justamente. Muy bien, Blas, gracias. No, de nada, faltamos. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. ¡Salió a manejar! ¡Se va la primera! Este es un programa de folclore distinto. sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Sábados de 10 a 13. Nuevo horario. Nuevo horario. Distinto. Distinto. Distinto. Sábados de 10 a 13. Bueno, vamos a mandar saludos a Gabriela Chávez, compañera de la radio. Ella está en la parte de comunicación, ¿no? Sí, la colega periodista Gabriela Chávez. Vamos a saludar al compañero de la radio, Diego Mariño. Está escuchando el programa. Nos cuenta, nosotros arrancamos el próximo sábado a las 19 horas. Estamos muy lejos ahora con los horarios. Los vamos a extrañar. Y nosotros también, a los chicos bueno, de Sin Filtro. Que vengan a escuchar. Vengan a la mañana, nos ven y vuelven. Y no va a quedar otra sin, ya nos separan 6 horas ahora de programación, así que de la 1 hasta las 7 no pretendan que nos quedemos ni nada. Se complica. Que vayamos y volvamos. Pero cuando haya un catering, ponele, un cumpleañito, una celebración. Además, Diego, me estás debiendo un cuarto de helado del año pasado, porque si no, yo decía que te mandaba al frente en La Plata. No era el de La Plata, ¿no? No, era Nahuel el de La Plata. De paso le mando saludos a Nahuel Vallejo, que es el compañero de Diego. Sí, hace un año que ya... Del año pasado nos está debiendo un cuarto de helado. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. No. Sí, Lucero se acuerda. Con que tenga una testigo. Bueno, también se contactó Alberto Salgado. Gracias por el tema. Qué gusto escucharte, Karina. Bueno, un gusto para mí que estés escuchando el programa a través de la página web. Cri-cri. Esa, la agarraste. No. Agarraste el orsay. ¿Para qué me caso con todo? Distractivo. Y le dice, bueno. Tecno.com.ar. Como es Lidia, que te escuchamos de vuelta acá. ¿Sí? No, pero a mí no. Sí, al micro. Fermelatecno.com.ar. Qué grande, Lidia. Don Chico, ¿quiere presentar el tema que viene? ¿Es no sé de qué se trata. Por eso hay que ver. Sí, por ahí es un tema difícil y va a costar. Acá está. Porque temita de David Bowie. Vamos a poner. De paso nos vamos preparando para el sábado que viene, que van a estar Solaris, sí. Porque Oscar y yo el sábado quedamos, que viene. Quedamos. No, sí, vamos al sábado. Vamos el sábado que viene. El sábado vamos a hacer música de la nuestra. Prepararse. Sí, retro. A Chigo le gusta, sí. Blasito, sí. Don Chigo y Lidia van a estar a cargo de todo el programa de Raíces lindo, la semana que viene. Está preparada la grilla, pero ustedes tienen derecho a mover lo que quieran. Vamos a presentar el blog que viene del dúo Suárez Palomo. ¿En serio? Ah, bueno, eso sí, claro, eso me encanta. Vaya practicando, vaya practicando. Claro, son colegas santiagueños, uno de ellos ya no lo acompaña, pero quedó Suárez, el más andariego, el que revolea el poncho, el que habla, el que grita, pide el vaso de vino, hace de todo el escenario. Así que con todo gusto vamos a presentar para toda la audiencia santiagueña, más especialmente, y para todos los que no son también, al dúo santiagueño Suárez Palomo. Golpeando bombos, ando y buscando una negra. Ando y buscando una negra que me coma la algarroba, que me cebe mate amargo y que duerme en la carona. El buey trabaja con la aspa, la mula con la costilla, la vieja con la tijera y el viejo con la rodilla. ¡Ese criollo! Fuiste si me dejaste y yo me quedé llorando. Sentado en un tronco diti, te voy a estar esperando. Te fuiste si me dejaste, adorada flor de olvido. Tum tum va diciendo el bombo, tum tum el corazón mío. Ay, nomás vamos con la botrita, hombre. ¡A eso de las ovejas es una cosa muy buena para hacer marchar las viejas. A mí me dicen el negro, será porque no me lavo, pero yo tengo un refrán, la cáscara guarda el palo. Lo hizo tan de mala gana, por eso es que el pobrecito tiene tan fiera la gana. Te fuiste y me dejaste, adorada flor de olvido, tum tum va diciendo el bombo, tum tum del corazón mío. Y seguimos escuchando a Suárez Palomo. Vivo soñando con volver a mi vieja tierra provinciana. Buenos Aires, y a pesar de tantos años, sueño y pienso en el regreso como muchos provincianos. Sueño y pienso en el regreso como muchos provincianos. Cuando escucho chacarera, se emociona, y aunque el corazón se alegra, las lágrimas me traicionan. Y aunque el corazón se alegra, las lágrimas me traicionan. Quisiera estar en Santiago, besar la arena del río, respirar aire del monte, del pago donde he nacido, y cantar toda la vida a mi Santiago querido. Otra vuelta. Enamorado de mi tierra, de bailar, cantar chacarera, andar pa' los carnavales y pechar una trinchera. Andar pa' los carnavales, zapatear en las trincheras. Y cuando esté amaneciendo, en vida la oportuna para saludarlo al sol y despedirla a la luna. Para saludarlo al sol y despedirla a la luna. Quisiera estar en Santiago, besar la arena del río, aire del monte, del pago donde he nacido, y cantar toda la vida a mi Santiago querido. Bueno, escuchamos ahora Sueño Provinciano, una hermosa zamba. Anteriormente habíamos escuchado Golpear de Bombos y eran el dúo santiagueño Suárez Palomo. Ay, me encanta la cortina de deportes de nuestro programa. Estamos en Raíces de mi Tierra hasta la 1 de la tarde, en la mañana del sábado, 11:30 pasaditas. Contacto con nuestro periodista deportivo. ¿Qué haces, Nacho? Fernández Lirio, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Cari? Bien, acá no sé por qué hoy estoy como, viste que a veces me escucho en las grabaciones un poco ansiosa, hago algunos bloques con entrada más rápida, tengo que enlentecerme. Antes que nada, feliz Día de la Mujer. Ah, muchas gracias. Tanto para para vos como para todos nuestros oyentes, para tu madre que debe estar ahí. ¿Está acá? ¿Está acá? ¿Sí? Hola, hola. Hola, hola, feliz día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, todo bien, por suerte. Muchas gracias. Bueno, Cari, empezamos a hablar de deporte, ¿te parece? Dale, dale, ¿qué tenemos para hoy? Empezamos a hablar de la NBA, una nueva jornada se disputó ayer. Los New York Knicks consiguió una nueva victoria que le permite ilusionarse con llegar con un boleto a los playoffs. Recordamos que son dos sedes, digamos, oeste y este, clasifican 8. En la NBA tenemos muchos argentinos, por suerte, jugando la mejor liga del mundo. Y ayer los New York Knicks ganaron 108-81 a Utah Jazz. Así que están con un pie adentro para un boleto a los playoffs. Prigioni, que es el argentino que juega justamente en New York, jugó 16 minutos y terminó con 7 puntos, 3 asistencias y 4 rebotes. Recordamos que es base Prigioni y no los puntos no es su fuerte, sino justamente las asistencias y agarrar los rebotes. Uh-huh. Otra es la realidad que vive Indiana Pacers con un pie afuera de los playoffs. Sin embargo, el equipo de Luis Scola ayer cayó ante Houston Rockets. Luis, el mejor en la actualidad de los argentinos, estuvo 20 minutos y marcó 10 puntos. Indiana, el mejor equipo del este, tiene junto a Oklahoma en el este un récord de 48-16. 48 victorias y 16 derrotas. Sí. Hablamos de Germán Lauro, porque sigue en la elite. Terminó sexto en el Mundial de Indoor de Sopot. El lanzador de bala hizo una marca de 20 metros 50 centímetros. La semana pasada había conseguido un nuevo récord sudamericano. Yo tengo algún vecino que lanza la bala lejos, pero no sé si puede entrar en ese récord. Y lo podemos llevar, ¿eh? Sí, no. Este es grandote, te digo. Por ahí tira gente, ¿viste? Tira. Bueno, un montón de cosas, no importa. Tirador de bala. La dejaste picando, disculpame. Sí, está bien. Entonces hablábamos de Lauro, de Germán Lauro, mejor dicho. Uh-huh. Que el mejor récord que tuvo en Sopot fueron 20 metros y 73 centímetros, que lo hizo justamente en la clasificación. Su antecedente más próximo en pista cubierta, digamos que es indoor, Sopot, había sido en Praga con 21,4 centímetros, donde estableció el nuevo récord sudamericano. Hablamos de tenis. Horacio Ceballos avanzó a la segunda ronda del Master 1000 de Indian Wells, que reparte un premio de 6 millones de dólares. Mirá cómo está para ganar ese torneo. 20 palitos. Sí. Uh-huh. Al vencer al estadounidense Ram por 6-3 y 7-6. ¿Gano Ceballos algo? ¿Se voy a entregar la pelotita nomás? Y algo por ahí cobrás, no te creas. O por lo menos para decir si la pelota entró o salió. Sí, algo. Yo digo, ¿entró o salió? ¿Entró o no entró? ¿Out o no? ¿Out? In o out, sí, son dos palabras. Son. ¿In, out? ¿Y se grita un poco? Te gritan, como en el box, con el out. Y te gritan también. Qué lindo. ¿No? También te gritan, no, te dicen de todo. ¿Cómo hacen cuando saca la...? No, bueno, como, hay una tenista que hace eso. No, los Yarapoa, ¿vos te acordás, Nacho? Sí, Yarapoa. Yarapoa, los grititos de Yarapoa. Yo cuando guanteo hago, grito, me pasa así, saco el aire así. Yo también conozco gente que hace así, pero no cuando juega al tenis. Otro deporte. Bueno, seguí, Nacho. Continuamos. Bueno, hablábamos de Ceballos entonces. Nació en Mar del Plata y está ubicado en el puesto 126 del ranking mundial del ATP. Se impuso a Ram 141 después de 1 hora y 40 minutos de juego en el primer encuentro de ambos en el circuito. El argentino, vos me preguntarás seguramente por Juan Martín del Potro, que está dolorido de la muñeca izquierda. ¡Ay, pobrecito! Sí, siempre le duele algo. ¿Y está llorando? Porque suele llorar. Seguramente, sí, le gusta llorar cuando termina los partidos y más cuando es derrotado. Pobre. Pero bueno, esperemos que vuelva a la Copa Davis. Sí, claro. Que vuelva para hacer algo, porque siempre, como dice mi viejo, llegando hasta el final y se baja de los escalones de nuevo. Sí. Una gran pérdida para el tenis argentino. Bueno, va a debutar directamente la segunda ronda ante el ganador del cruce, que va a estar enfrentándose esta noche Feliciano López, número 37, y el israelí Sela, número 61. Juan Mónaco, Pico Mónaco, 43, superó el jueves pasado en ronda inicial al canadiense Polank por 6-4, 6-7 y 6-4. Bien. Bien, bien. Hoy, ¿estás enterado de la pelea de entre Canelo y Angulo? Canelo y Angulo, no sí. Estoy enterado. Uy, lo agarré en una, el periodista deportivo. Hoy se va a transmitir esta noche por, me parece que está Ice Sports, no estoy segura, es por cable, la gran pelea entre Canelo, que creo que es este italiano. No, es mexicano. Bueno, casi lo mismo. Es mexicano. Ponele. Y Simón, creo que es, o Saúl Angulo. Uf. Que también es mexicano. Ah, son dos fuertes. Claro. Claro. Gran pelea a Gran. Uh-huh. Canelo perdió con Mayweather, ¿te acordás? Claro, Canelo. Es el rubio. Claro. Sí, el más blanco. Alto. Ah, sí, los dos son. Mayweather no lo pudo hacer, de hecho. No lo pudo tirar, de hecho lo tuvo mal a Mayweather. Claro, en algún momento, Canelo. En algunos rounds, le ha ganado algunos rounds. Claro. Es iba para adelante, pero bueno, Mayweather es de otro planeta, ¿no? Sí, es increíble. Vamos a estar hablando más llegado a la fecha. Uh-huh. Peleé con nuestro chino. Querido chino. Uf. Maidana. Te traje otra pelea, sí, Cari, porque sí. El mendocino Juan Carlos Rebeco expondrá el título mundial mosca de la AMB frente al panameño Valdés el 21 de marzo en Villa Lañata Sporting Ajá. Club. De la localidad bonaerense de Benavides. Será la sexta defensa de este título. Sí. Para Rebeco, que conquistó el 10 de junio del 2011, le ganó al venezolano Pérez en la cera. ¿Te acordás qué peso es? Mosca. Mosca, dijo. Mosca, no lo escuché. Mosca. Disculpame. Ojalá que. De la Mosca AMB. Ojalá son que se televise, che. Sí, estas peleas por lo general se están televisando. Más ahora con esto de. Que el boxeo argentino está en uno de sus mejores momentos. Sí, es verdad, es cierto. Con grandes boxeadores, la verdad. Y, digámoslo, Tays Sport, Space, sí. Se están haciendo mucho eco de lo que es el boxeo. Uh-huh. Aparte, es una, ¿cómo se dice? Una changuita. Claro. Está dejando lindo peso el boxeo a esta gente. ¿Y qué sucede con Messi? Se estuvo hablando mucho de Messi esta semana. ¿Está embarazado? ¿Vos podés decir si está embarazado o no? Anda vomitando. Para decirlo, no es la primera vez que le sucede. Yo recuerdo hace un mes aproximadamente con el Barcelona frente al Real Sociedad. También, en el medio de la cancha también, vomitando. Es algo que el jugador salió a declarar que le suele pasar. Ajá. No todos los partidos, obviamente, porque si no sería algo... No, pero aparte no es normal si le pasa esto. ¿Tienen? No es normal. Él mismo declaró que se fue a ver con miles de especialistas y no le encuentran solución. ¿Serán los nervios? Pueden ser los nervios, pueden ser, las ganas. Sí. O un gastroenterólogo mínimo para Messi tiene que haber. Sí. Aparte, el físico, cuando vos lo exigís tanto, suele... Sí. Claro. ¿Por qué no decirlo? Yo me acuerdo cuando era un jugador de fútbol, entrenaba. Bien. y en las pretemporadas había compañeros míos que solían vomitar por esto de rendir tanto. Claro. Y al máximo. De exigir, sobre exigirse. Cari, claro. Rápidamente te digo el fixture, la fecha número 7 del fútbol argentino, que arranca hoy a las 5 de la tarde, Colón y Gimnasia de la Tarde, el mismo horario argentino es Lanús. A las 6 de la tarde, Estudiantes Rafaela, y cierran hoy sábado a las 9 y media, un gran partido, Vélez Sarsfield y Belgrano. El domingo a las 5 de la tarde, Godoy Cruz San Lorenzo, 6 de la tarde, Olimpo Newell's, 6 y cuarto, River Arsenal, y a las 9 y media, para mí el gran partido, Racing y Boca. Boca que está viviendo uno de sus peores momentos de los últimos 10-15 años, con esto que salió a decir Pablo Ledesma. Parece que se agarraron a las piñas secas ahí en el vestuario entre Orión y Ledesma, dos referentes del equipo. Pero bueno, es un tema a tratar. El lunes a las 7 y cuarto, Quilmes y Old Boys, y a las 9 y media cierran la fecha número 7, Central y Tigre en Arroyito. Bueno, como siempre, muy completo tu informe, Nacho. Gracias por el contacto. Dale, Cari. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Era nuestro periodista deportivo Ignacio Fernández Lirio. Te cuento los motivos que tengo hoy para vivir. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad.

Yo la estaba saludando porque hace mucho que no la veía. ¿Vio? Se parece celosa esa pobrecita. Bueno, están las mujeres. Son... Ustedes, doña Lía, están más lindas que las dos. Claro. Que, sí. Que las dos ahí están aquí. Te tiran no la verba linda. Están celosas, ¿vio? Porque las mujeres acá son tan celosas. Está sacando el 38 largo, Shibu. No, está más linda ella, claro. Bueno, Shibu, ¿cómo le va? Gracias. Yo también quiero aprender a hablar en guaraní. Está muy bien, está muy bien. Ancha Sumato Purini. ¿Y eso qué? ¿Cómo era eso? Muy bien. Ah, muy bien, ahí está. Ancha Sumato Purini, eso. Ah, muy bien, bueno. También, no sé por qué lo que es, pero. Pues falecía a las mujeres, a las mujeres trabajadoras. Ellas son. Para Irupe. Le mando un beso a la Irupe, que también es trabajadora y celosa también, la gorda. Tiene las dos cosas. Dios mío, no sé. Eso, ¿qué le está diciendo a la chica? Después me agarra. Después te va a agarrar, ¿eh? Cuando voy al puesto me dice que le está diciendo a la chica. Sí. Bueno, no, ella bajó al culquilito ya. No, ella lo subo todo. Ahora de hecho me tengo que ir rápido porque yo estaba descompuesta, ¿yo? ¿Qué le anda? No, le anda como Messi, anda... ¿Vomitando? Gomitando por todos lados. ¿Gomitando? No, vomitando. Con B corta. ¿Eh? Con la boca vomita. Sí, no, bueno, pero... Con boca. Pero a lo mejor la está... Boca, ¿con qué se escribe boca? ¿Con qué se escribe? Yo le escucho bien, dígame. Boca no va con B larga. Y bueno, ¿y vomita con qué va? No, porque con boca es caso, sustantivo no, con... y vomitar... La boca es un equipo de fútbol. No, no. La palabra boca es un sustantivo, no, no, la palabra vomitar es un verbo. La boca. Bueno, me está hablando difícil. De repente te escucho bajo, está saliendo bien, ¿no? Yo le escucho bien, el aire, ¿vio? El auricular. A lo mejor viene el bebito. ¿Eh? ¿A dónde vendrá un bebito? No, si estás comiendo de más, yo le digo, basta, ya deja. Hay que tener un látigo, ¿no? Un chicotazo para que se deje de comer. ¿Qué está comiendo? ¿Estás comiendo? Es que no comes, ¿sabes lo que hay? Ensaladas, leche descremada, queso descremado, leche, todo. Lo que viene le comen. No le deja al perro mucho durmiendo mucho tiempo y lo mete dentro del horno, no. No es un chiste, mi amor, no te vayas a enojar. No te vayas a enojar. Chiste, lo tenés que bajar, ya te dije, yo, bajarle un poquito la comida, le come. No se puede ni hablar en la mesa. No, ¿cómo va a ser así? Así come. Parece el de los Simpsons. Está para que vaya a comer el Congreso. No, es difícil salir a comer, porque sobre todo porque es caro. Pero, claro. Esa es verdad, cuando se pone a comer no mira nada. Mira el plato. Es como el que toma. Claro. Toma el vaso lleno y lo llena de vuelta para no perder el tiempo, claro, después, claro. Y ya lo agarra. ¿Cómo sabe, Chico? ¿Viste? Yo miro. Claro, es muy observador, por eso digo, no es por otra cosa. Observador. Claro, observador. Observador, sí. ¿Con P? Observador. Pero siempre está a la altura de las circunstancias. ¿Eh? Que siempre está... ¿Alto, sí? No, ya está, Moncho. No sé, ¿qué estás hablando difícil? Siempre hace lo mismo. Bueno, voy a traer la receta rapidita, el pollo al verdeo. El pollo estaba bastante barato, ¿yo? Baratito, le compro. Baratito. Al verdeo. ¿Qué compra usted cuando compra pollo? ¿Qué parte compra? ¿Pollo entero, pata y muslo? Entero, pata o muslo. Ah, bueno, porque para la gente que no tiene mucha plata, yo compro la alita. La alita es lo barato. Ah, bueno. Le saca la punta, sí, de la alita y eso le queda como si fuera una, claro, patita tiene chiquita. Tiene muy poco para comer, pero... Claro, pero te le entra un montón. No, o sea, los kilos, la cantidad de alas que entra en el kilo. Tiene que comprarle a la irupecita, tenemos que comprar. No, pero entra mucho. ¿Unos cuantos kilos? Doce kilos de... De uno conocido, bueno. Doce kilos de alita, un montón de alita. Bueno, para hacer la alita al verdeo, el pollo al verdeo, que puede ser ala, cualquier cosa, pata. ¿Alita al verdeo? No, pollo. Yo dije alita porque es más barato. Puede ser una alternativa, claro. Eso es lo que decía usted. Bueno, más o menos un kilo y medio. Dos cebolla de verdeo queda rico. Cebolla común también la puede mezclar. Vino blanco, hace falta más o menos un vasito. Le da un rico gusto, sí. Rico. Un diente de ajo, queso crema, y eso es el queso blanco, yo, descremado, que usted quiera. Una cucharada de harina, una cucharada de orégano, sal y pimienta. ¿Cucharada de qué? ¿De orina? Harina. Harina 4 ceros. Harina, todos los ceros que tenga, mejor. Vio, cuanto más cero tiene, cuanto más cero es más mejor. Es más mejor, claro. Bueno, lo que hace una cacerola, le pone un poquito de aceite, le mete la presa ahí, lo fríe un lado, lo fríe el otro. Lo claro, dobra, ¿no? Para que se vaya fritando. Claro, lo va dorando, queda como doradito. Doradito. De un lado o del otro, no me diga cuál es un lado y cuál es el otro. Depende de vuelta, vuelta y vuelta. Igual que la tortilla papa. Claro, ahí está. Le agrega el ajo, la cebolla toda picadita, chiquita. Vuelta un ratito vuelta. Más, vuelta y vuelta, un poco de todo el vino, de a poquito, de vuelta y vuelta, el otro poco de vino y ya está. Después le pone 30 minutos, le pone la tapa, lo deja ahí, depende de la presa. Si la presa son gordas, ¿La presa gorda? ¿Cuánto te gusta vos? Blasito, ¿la presa gorda o la presa? La presa gorda. Presa gorda, vamos todavía. Igual que a mí me gustan las presas gordas. Claro, porque es gente que es más difícil cocinar. Con la gordita. Me acordé de mí. Justo estamos viendo a Silvia Perú en la tele. No sé de qué estás hablando. Ah, estás mirando la tele. No, se me dice. El ticket del supermercado, glúteos grandes. ¿Cómo le van a poner? No sé de qué hablo. Bueno, ya está. Bueno, lo deja tapar, lo tapa 30 minutos más o menos, depende de la presa. Por eso le preguntaba. Claro. Si la presa es más gorda, la tiene que dejar más tiempo, porque tiene más carne. Bueno, ese es el tema. Bueno, después le va agregando la crema. Vas pinchando. No, lo deja solo, no le pincha. Lo deja lo tapado. Cuando se desarma, cuando se quiere desarmar el pollo. No, ¿sabes por qué no se desarma? Porque está dorado. ¿Le gustó el dorado? Bien doradito, tiene que estar el pollo. Claro. Bien doradito. Se quita, pero no desarmado. Ahí, así no se desarma. No hay que dejar que. O sea, no hay que llegar a la instancia de que se desarme. Bueno, sí, póngale que sí, no sé lo que dijo, pero sí. Bueno, después le agrega un poco de aquel, bueno, el queso crema que le dije, sí. Un poquito de agua, otra vez la leche, otra bueno, vez. Le va poniendo la harina, y eso va revolviendo, le deja un rato más y 5 minutos y ya leche, está. Sí. Harina, no harina. Sí, bueno, pero ¿cómo no te escucho? Harina, dijo. Harina, claro, usted lo escuchó bien, doña María. Trajiste la producción musical de Hiper Recontra Reconocido. Lucero, ahí estamos todos de acuerdo. ¿Cómo es tu producción ahora? No me acuerdo. Hiper Recontra Reconocido. No, Recontra Contra reconocido. Porque antes eran clásicos, ahora son reconocidos. Son reconocidos con movidito, digamos. A ver, escuchen un poquito. Vamos, a ver si ¿quién es? Este no es paraguayo, le digo. ¿Sabe cómo se llama? ¿Guaraní remixado o qué? Elmer Figueroa Arce. Elmer Figueroa Arce. Escuchado. No jodas. Ah, ese es Elmer. Con razón se puso Chayanne. ¿Viste? Oh, Chayanne. No, Chayanne. No, Chayanne no, Chayanne. Bueno, Chayanne, ¿cómo se escribe? ¿Chayanne se escribe? Se escribe Chayanne, bueno, pero... Bueno, leo cómo se escribe. No. Acá dice Elmer, se escribe Chayanne y yo le meto Chayanne. Nosotros decimos así. ¿Cómo se llama? Se llama Elmer Figueroa Arce. Todos esos nombres, y bueno, lo que pasa es que a la madre le gustaba una serie que daba en ese momento, se llamaba Chayanne, y dijo, bueno, ya puso Chayanne, Claro, pues, imagínate vos que canta con nosotros Elmer Figueroa. Claro, claro. Y su arpa paraguaya. Un arpa, iba a decir, justo saca un arpa y cuatro personas más. Bueno, nació en Puerto Rico este hombre, en el 68, ¿viste? Bastante grandecito. Para la papa, sí, ya tiene. Cantante, bailarín, puertorriqueño. ¿La Lala qué? No, vos seguís que bueno, no. Yo estaba hablando al lado, bueno. Tiene 5 hermanos también, los padres parece que hermanitos no tenían tele. Nada. Bueno, bueno, como le decía, ese Chayanne era de la... Chayanne era como a los 9 años la madre estaba mirando una televisión que se llamaba Chayanne. Estaba mirando una televisión. Claro, bueno, sí, estaba mirando una novela que se llamaba Chayanne. Entonces él dijo, como yo me iba a poner Chayanne. Buenísimo. Bueno, y ahí le quedó. Bueno, este solista, bueno, hizo de todo lo que es muy característico. ¿Cómo es característico? Característico. Bueno, lo que él lo dice... Lo de, ¿cómo se llama? Como uno se da cuenta que es él. Claro. ¿Cómo es esa palabra? Bueno, particular. Ahí está, particular. Origen. Ahí está. Bueno, está bien, ninguno me supo así. Es como baila, ¿vio? Se mueve, me canso de mirarlo, ¿no? Como los dios, yo también no me canso de mirarlo. No, a mí me cansa de mirarlo, se mueve también. No, no, por mí que baile. ¿A la Irupé le gusta? ¿Irupé gusta? Le gusta, sí. Vamos, Irupé, vamos a verlo en el teatro. No diga mucho que está caro el teatro. Bueno, está casado con una chiva venezolana este hombre. ¿Está casado? Sí, abogado, de toda esta mujer. Tiene dos pibes, tiene hasta ahora. Qué lindo. Sí, bueno, la verdad es que empezó su carrera artística con un grupo llamado Los Chicos. ¿Los Chicos? Los Chicos. Ese, claro. Los Parchís eran. No, Los Chicos. Bueno, en la época esa era, se claro. Se cagaron pensando. Claro, bueno, eran todos más o menos 10 años. Los Chicos. Y claro. Los Backstreet Boys. Fíjese, Tony... Miguel y Rey eran los otros. Tony, Reggae y... No, Reggae no. Tony, Rey y Miguel. Bueno. Y Miguel. ¿Y Elmer? Bueno, sí, Elmer. No, él era Elmer, claro, pero él ya era Chayanne, ¿viste? Ya era no, Chayanne. Claro, no, Monchito. No, te imaginaste que le dice Miguel, Tony, Rey y Elmer. Y Elmer. No, Elmer, no. Elmer. Bueno, y la verdad hizo hasta una película. Sí, también sí, es actor. Se lo comió Araceli González este, ¿no? No sé si dicen porque le gustaba. Se hace la boluda, la pelito corto eso. Bueno, un montón de discos, 40 millones de discos en todo el mundo. Carrada de discos, millonada. Millonada de plata y le sigue grabando. Lo último que grabó es Sola con Chayanne. Chayanne es mi nombre. Sangre Latina, Chayanne, dos Chayanne. No, Chayanne todo no. Chayanne. El último que grabó en 2012 en vivo lo grabó en Argentina. Qué divino, qué divino. ¿Trajiste musiquita? Vamos a escuchar. Yo lo tenía anotado por acá. Provócame se llama. Provócame, mujer. Preséntalo como Chayanne. ¿Cómo le va, don? ¿Cómo le llamas? Chayanne, provócame. Chayanne, no. Chayanne, me interesa la música.